Llega ahora el momento de la entrevista y como anticipamos al inicio de este programa, ya está aquí en los estudios de Tabú el economista y dirigente cooperativo, Ceferino Cayola. Él es parte de la comisión de asociados de la filial bahiense del Banco Credicop y estará encabezando, estará disertando esta tarde en una charla titulada Reflexiones en torno al escenario sociopolítico y económico postelectoral. Él es licenciado en Economía por la UNS y podrán escucharlo esta tarde a las 19 horas en Donado 66. Pero hoy tenemos un anticipo, por eso es que lo recibimos y lo saludamos. Ceferino, bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias, un gusto, muy bien, muy bien. Bueno, un gusto tenerte acá y un gusto poder anticipar esta charla que, bueno, para mí este tipo de espacios me parecen fundamentales, ¿no? En primer lugar, de encuentro, ¿no? Que es algo que nos faltó mucho durante la pandemia y que siento que todavía no hemos vuelto a tener ese volumen de espacios de encuentro, de debate, de formación. Así que, bueno, celebro que desde la Comisión de Asociados de la filial bahiense de Credicop hagan esta charla. Bueno, te quiero preguntar en primer lugar, hablamos de escenario postelectoral. ¿Qué análisis haces de estas elecciones 2025 que tuvieron una o varias particularidades, ¿no? Pienso en las elecciones desdobladas, pienso en el debut de la boleta única de papel y por sobre todo en esta abismal diferencia que hubo en nuestra provincia, la de Buenos Aires, donde el peronismo se impuso por 14 puntos en septiembre y luego tuvo un empate técnico, perdió por, creo que son 20.000 votos, muy poquito para una provincia tan grande, el 26 de octubre. Bueno, lo primero es que yo era uno de los pocos que consideraba que Milei podía ganar. De hecho, lo dije en la charla que di en Darregueira. Considero que las personas premian esto que dijiste vos, el encuentro, el trabajo, la gestión, la cercanía, el territorio. Y todos suponían que el lunes explotaba. El lunes la Argentina implosionaba, Sí. que el dólar se iba a 2.000. Y ante la certeza de tener a Trump, que te decía, lo que haya que poner, lo pongo, Sí. y la incertidumbre de no saber a quién entregarle el caos, es entendible y lógico que ahora extinguiéndose clase media, diga, bueno, estirémoslo. Yo no me imaginaba que a nivel nacional iba a ganar por tanto, pero sí que iba a ganar La Libertad Avanza. Porque es una cuestión de modelos. Ellos ya tienen un modelo definido. Y lograron establecer en los 24 distritos una lista violeta. Y del otro lado no había una hegemonía de candidato ni una estructura de programa. Es un error que tuvimos nosotros. Entonces considero los dos resultados lógicos en la versatilidad de nuestra Argentina, de que en un mes y pico pasa de todo. El 7 de septiembre se premió el territorio, se premió la gestión, se premió la cercanía. Por eso la primera sección que se suponía que iban a ganar los libertarios y que le iba a dar quizás una paridad en la provincia, Sí. Catopodi fue a todos los hospitales, a todas las terminales, a las estaciones. Y la traccionó. Lo mismo pasó en los lugares donde siempre gana el justicialismo. La tercera, por ejemplo. La tercera. O Montehermoso. O Sí, Torkins. sí. Bueno, el caso de Bahía Blanca es muy particular. Porque no hay ciudad después de una catástrofe que el oficialismo gane. Y es muy difícil después de una catástrofe que se revalide, digamos, en un gobierno de cercanía que es con quien uno, de alguna manera, es con quien descarga su frustración de manera más directa. Absolutamente, porque pasan 2, 3, 6 meses, uno agarra un pozo y se acuerda del que tiene cerca, ¿no es Claro, cierto? exactamente. Pasó hasta con esa intendenta alcaldesa famosa en España, cuando hubo un siniestro muy grande, que fue un incendio, que ella fue hasta incluso llevaba los cajones de la gente, Sí. y todos decían, va a ganar, y no, no ganó. Claro. Porque es muy difícil esta ciudad, nosotros nos olvidamos que teníamos el agua a la cintura, y hay que hacerla de nuevo. Sin ir más lejos, los oficialismos después de la pandemia, la mayoría cayeron en el mundo. También, también. Pero me parece que se premió eso. la cercanía. Y ahora, el 26 de octubre, dijeron, bueno, no estamos bien, pero estirémoslo, porque era la certeza versus la incertidumbre, en mi opinión. Lo cual pone de relieve la necesidad de sentarnos, de debatir, de conversar, de incluir, de definir 4 o 5 cuadros a nivel nacional y a nivel provincial, y de armar una estructura programática contundente, que cierre por todos lados, con un plan de gestión y de gobierno para el primer día, para la semana, para los 10 días, para los 30 días, para el año, que sea un tablón, que esté aplomado con lo que toda la corriente socialdemócrata decide, quiere y pretende para toda la clase media. Visualizó muchas cosas positivas de esta elección. Depuró muchos candidatos que estuvieron y ahora ya no van a poder estar, para no hacer nombres, de los dos lados. En el sentido, me refiero que yo, López Murphy, por sí, ejemplo, ¿no? Sí, sí. Pero dejó un gran debate para la socialdemocracia, para el justicialismo, para el peronismo, para todos los partidos progresistas, donde van a tener que realmente despojarse del individualismo y seleccionar las mejores personas para cada uno de los roles dentro de un programa previamente definido, que tiene que estar previamente definido, una reestructuración, que es parte de lo que vamos a ver esta noche, una reestructuración tributaria, impositiva y fiscal, un desarrollo productivo que tiene que ver con la regionalización y redefinir las actividades productivas por zona, hasta, yo me animaría a decir, la estructura de las provincias y de las regiones. Y esto, el conector de todo esto tiene que ser la coparticipación. Milei va rumbo, quizás vaya rumbo a un super IVA, que se está hablando dentro de su entorno. ¿Un super IVA que sería aumentar el precio del IVA? Sería un IVA, una de las ideas que tiene en él, en su corazón, en su núcleo más cercano, sí, es un IVA del 9%, 10%. Sí. Y arriba de eso, que cada provincia cobre su IVA, que por ejemplo reduzca o anule. La famosa competencia de provincias, de la que alguna vez habló, que compitan tributariamente. Claro, y que anule, por ejemplo, el ingreso bruto. Mm. El tema es que hay provincias entre ingreso bruto y ganancias e IVA tiene el 65-70% de su recaudación. Sí, sí, sí, claro. Porque aquí hay que derribar muchos conceptos. Se habla de que hay 200 impuestos. En el afán de hablar mal del Estado. Pero los impuestos son 4 o 5, los básicos. Sí. Para los contribuyentes y para el fisco que los recibe. La coparticipación como concepto de la socialdemocracia, de la solidaridad, no es mala. Porque uno escucha a un gobernador que dice, sí, yo aporto 100 y recibo 80. Bueno, bárbaro. Pero hay hermanos, hay compatriotas en Chaco que no tienen agua, no tienen agua potable, no tienen... Claro. Vos vivís en Mendoza, si no te gusta, mudate. Pero tenés que ser solidario porque somos todos compatriotas. Y es todo parte de un mismo país, ¿no? Y es todo parte de los consensos país, que claro, se fundaron en el siglo XIX. Que forman parte de nuestra Constitución. Claro, también. Capital Federal tiene el 90 y largo por ciento de las viviendas con cloaca, agua potable, y no se da eso ni principalmente en el extremo norte. Entonces, la coparticipación como concepto tributario, fiscal, está encadenada con el proceso productivo. Entonces me parece que el proceso productivo hay que complementarlo con un sistema de regionalización, inducida, desde el Estado. Y considero que ahí puede venir la solución para la clase trabajadora, para la clase media, para la clase productora. Y tiene que tener muchos matices, hay que sentarse a conversarlo. Hay que, no digo una ley de arrendamiento rural, pero el tamizado de producción de la Argentina, hoy para el que arrienda no es rentable. Sí para las grandes familias terratenientes, pero para el que arrienda no es rentable hoy. Porque el gobierno le redujo las retenciones, pero lo tiene con un dólar que no le es negocio. Claro, a a la hora de exportar le queda muy poco. Claro, el tamizado norteamericano en Texas, Ohio, en diferentes ciudades, es un tamizado medio, se ha redefinido mucho, pero es parecido al de la familia Ingalls en su momento, muy terrateniente, a nivel familiar, plurifamiliar y demás. Aquí se utiliza mucho los pules de siembra, los arrendamientos y demás, es diferente. Sí. Entonces, hay que conversar todos los aspectos, los que nos resultan agradables a los sectores más progresistas y los que no nos resultan agradables también, porque vamos a necesitar de una Argentina que tenga una matriz productiva amplia, amplia. La misma que justifica que no haya dolarización, ¿no? Porque de pronto dolarizar en Venezuela es más simple, o en Puerto Rico. Sí. Venezuela petróleo, Puerto Rico turismo. Argentina tiene citricultura, olivicultura, turismo, tecnología, minería, agroganadería, agricultura. Entonces es muy difícil de Sí, dolarizar sí. porque lamentablemente a muchos sectores le vas a pegar. Es complejo en lo técnico y es contraproducente también. Claro. Bueno, pero eso hay que transformarlo en una fortaleza. Tenemos las cuatro estaciones, tenemos innovación tecnológica, una comunidad argentina trabajadora súper adaptable a los cambios, generadora de ideas, súper empática, súper resiliente. Todo eso nos va a permitir salir y posicionar a la Argentina de otra manera. Ahora, Seferino, te quiero preguntar, y aprovecho que sos economista, para mí hay un debate que subyace, digamos, en el campo nacional y popular, que rara vez se discute, ¿no? Que tiene que ver con la cuestión del equilibrio fiscal, ¿no? Entre 2003 y 2010, 2011, se hablaba de los superávit gemelos, ¿no? Balanza comercial, superávit fiscal, y luego eso se perdió. Y no solo se perdió, sino que uno encuentra una brecha en el discurso de lo que era el discurso de Néstor Kirchner, ¿no? Con la rigurosidad fiscal, y actualmente el de Cristina Fernández Kirchner, que dice que la mayoría de los países tienen déficit y que no es lo más importante. Y uno ve también la apropiación de esa bandera, ¿no? De la rigurosidad fiscal por parte del gobierno de Javier Milei. ¿Qué pensás en relación a eso? Digamos, ¿es una cuestión ideológica o es una cuestión pragmática la del no tener déficit? Es una cuestión ideológica para mí. Ajá. Estoy de acuerdo en que lo que hay que hacer crecer es el Producto Bruto. Sí. Primero hay que hacer crecer la torta. Sí. Y parte de la solución tiene que estar en incluir a las personas que están quedando fuera como contribuyentes del Producto Bruto. Para eso hay que armar una ingeniería, una inteligencia de ingeniería para que ellos aporten al Producto Bruto. Y creo que hay momentos en los que hay que incurrir en déficit fiscal. Siempre y cuando esté creciendo el Producto Bruto. La época de Néstor Kirchner fue una época en la que creció el Producto Bruto y nos desendeudamos. Con un viento de cola muy grande, porque la soja estaba en ese momento 600 y largo de pesos. La época de Cristina fue una época en la que creció el Producto Bruto, pero también creció el endeudamiento. Cuando vos solamente haces crecer el endeudamiento, lo haces de una manera, con un objetivo redistributivo, que no me parece mal. Me parece bien tratar de generar el upgrade desde abajo hacia arriba, como Sí. siempre decía Cristina. Que me parece que hay que poner el foco en que el Producto Bruto crezca, que la Argentina sea cada vez más grande. Eso es una de las poquitas cosas que comparto con este gobierno. Y para eso hablé de toda esa matriz que me parece que hay que armar, que considero necesaria que hay que armar. Entonces, en la medida que el Producto Bruto crezca, vos podés ir haciendo redefiniciones de tu endeudamiento y aumentarlo si hace falta. ¿No es cierto? Porque aquí hay dos modelos. Yo fui presupuestista en un municipio Ajá. cercano, en el municipio de Montehermoso. Vos tenés dos modelos del presupuesto: ingresos, origen y aplicación de los fondos. Si vos decís que hay 100 y gastás 100, es el modelo de Milei. Ahora, si vos como estratega político diagnosticás las necesidades básicas de la sociedad que querés cubrir y decís, necesito 110, como Estado tenés que articular todo para generar los 110, no generar para 100 y dejar a 10 afuera. Porque no hay alternativa, porque somos seres humanos y somos compatriotas. La famosa frase que los números tienen que cerrar, pero con la gente adentro. Absolutamente. Y hay que pedirle a las personas que colaboren, que se aggiornen y que colaboren. Pero hay que mostrarle con qué plan, con qué camino crítico. Ahora, yo estoy parcialmente de acuerdo con algo que decís, ¿no? Que tiene que ver con una cuestión ideológica. Uno, si quiere marchar a una estabilidad fiscal y tiene déficit, puede decir, bueno, recorto gasto o inversión, depende de cómo lo vea, o aumento la masa de recursos que ingresan. Yo estoy de acuerdo que hagamos crecer el país para poder sostener más gasto o más inversión social, ¿no? Pero también. En 2023, cuando se presenta el presupuesto del Frente de Todos, tenía aquella famosa separata con los 5 puntos del PBI que se proponían para ajustar, que eran subvenciones a empresas que eran, digamos, que tenían una productividad que hacían que no fuera necesaria esos subsidios. Digo, ¿no hay algo también a veces es horrible esta frase, ¿no? De eficientizar el gasto público, como dice la derecha, que muchas veces es el caballo de Troya, ¿no? Para recortar derechos, pero que en realidad muchas veces hay un gasto que es improductivo. No sé, pienso los subsidios a Galperín, a Mercado Libre. No, ahí no podría pasar la navaja, no digo la motosierra, pero la navaja. Pensando, ¿no? En un gobierno en 2027 de sesgo nacional y popular. Absolutamente. Yo siempre planteo en las últimas charlas que hoy hay herramientas para darle honestidad a la gestión democrática. Por ejemplo, el blockchain. Vos podés someter todos los contratos a la rigidez del blockchain, que obviamente que a la clase dirigente política no le gusta ni le interesa porque les cuenta las costillas. Quedan todos los dedos pegados, digamos, sí. Pero vos podés hermanar eficiencia con democracia, que ese es el desafío que tenemos. Sí. ¿Eh? Pero Expliquemos que blockchain, para quien no lo sabe, es como si fueran los libros contables, pero no están encerrados en un cajón que nadie te los muestra, sino que son públicos y repartidos entre todos los usuarios. Entonces todos saben cómo circula el dinero, digamos, claro, o la y información. aparte tienen la rigidez de que yo, por ejemplo, te digo, te voy a comprar ese micrófono en 1.000, te doy Sí. 500 y 100 cheques y 10 cheques de 100, o Sí. 5 cheques de 100, perdón. Y queda todo registrado y no lo podemos cambiar una vez que Claro. está escrito. Eso entra en un encriptado, es lo que sostiene la, el Las criptomonedas. Bitcoin Sí. básicamente y la mayoría de las criptomonedas. Sí, ¿Está? y que lo vemos en la causa Libra, ¿no? Que así como van surgiendo las pruebas es porque no se puede tocar este registro que es el blockchain. Que veremos qué pasa con eso. En un Sí. momento, Libra llegó a valer casi BF, en un momento de esa explosión. La capitalización de La mercado. capitalización llegó a valer casi el 80% de lo que valía en ese momento YPF. Una Para locura. que dimensionemos Sí. este El nivel de especulación de y lo rápido que se pueden especulación. acumular y desacumular, digamos, esas Sí, riquezas. el otro día un libertario me decía qué influencia que tiene el presidente. También es cierto, porque Sí. con un tuit que él puso, se logró una capitalización. Después se Sí. desinfló, pero antes de que se desinfle del todo, afectó a muchísimas También personas. digamos que es presidente de Argentina, si no tuviera influencia, se tendría que ir a la casa, me parece. Sí, es cierto que él ha logrado una mediatización internacional con sus aliados, Sí. que también va a hacer falta una conectividad internacional de los futuros candidatos, ¿no es cierto? De este lado. Bien, bien. Y en tema social, ¿no? Digo, tu métier es la economía, pero lo La social y lo sociedad, político sí. no te es ajeno y es interesante, ¿no? Son pocos los economistas los que tienen una mirada social. ¿Qué se viene con esto de la reforma o modernización laboral? Que se ha hablado mucho. Yo el otro día estaba en una reunión política y dije algo y bueno, generó risas. No lo dije en chiste, pero lo que dije fue lo siguiente, ¿no? Hay gente que labura 14, 16 horas y si vos le prometés que va a laburar 12, quizá lo ve como algo bueno y no como algo malo. Digo, ahí pareciera que al peronismo le falta una propuesta de modernización laboral o de cambio de las leyes de contratación y demás. ¿Qué pensamiento tenés en relación a esto? Digo, ¿es necesario hacer modificaciones? Algunos dicen sí, es necesario porque las leyes son viejas. Otros dicen que no. Y otros creen que es necesario porque el debate se impone y si no te haces una propuesta se va a aprobar finalmente la que traigan los libertarios, que entendemos que se parece quizá a lo de la Rúa, por ejemplo, ¿no? A todas esas cosas que hemos Yo visto. creo que hay evoluciones sociales que no se manejan de forma individual o por lo que podamos pensar algunos. Creo que hay una tendencia que se marca como el acordeón. Indefectiblemente van tomando con pliegues y repliegues, pero van tomando un sentido. El otro día recibí el informe de Bernie Sanders, que lo voy a llevar esta noche a la charla, que fue quien compitió con Biden, que después se Sí, bajó, sí, sí. justamente porque toda la corriente democrática cristiana de Estados Unidos, que fue la que ahora instaló el nuevo Papa, Biden, Kennedy, Bush, Obama. Él se tuvo que bajar porque ganó solamente en el estado de él, entonces se bajó y quedó Biden. Pero ahora ya tiene 80 y largo de años. Pero él, que es miembro del presidente de la Comisión de Presupuestos allá, considera que estamos ante una amenaza muy, muy grande entre la inteligencia artificial, la tecnología y la robótica. Y él dice que en los próximos 8 años en Estados Unidos se van a perder 100 millones de empleos. Entonces, entre lo que plantea que va a llevar al Congreso de Estados Unidos ahora es la jornada laboral sin reducción de salario de 30 horas semanal. No sabe 6 horas diarias, ¿no? Para mí, darle la idea. No, concretamente va a ser de lunes a jueves, de martes a viernes o de miércoles a sábado Ah, a elección del empleado, ahí va, supuestamente. bien. Ahora, y a su vez incorporar una persona de las grandes empresas y de las medianas empresas en el directorio, en la toma de decisión. Porque, por ejemplo, Amazon tiene 20, menos 27.000 empleados este año versus hace 3 años. Y el año que viene ya va a tener más robots que empleados. O sea, va a emplear más robots que empleados. Esto indefectiblemente nos conduce a que los vínculos laborales deben redefinirse. Sí. Porque vamos rumbo a que de pronto nosotros tres hagamos una unión para hacer un trabajo y después nosotros dos y el otro muchacho hagamos otra para hacer otro trabajo y demás. Las relaciones laborales se van redefiniendo. Sí, y de hecho cambia, ¿no? Digamos, la matriz bipartita del trabajo que definía Marx, más allá de si uno está a favor o en contra de lo que él propone, él habla de capital y trabajo. Bueno, ahora está el capital y el trabajo queda corrido, ¿no? La acción humana transformadora es reemplazada Exactamente. por capital. Hasta, esto es algo un poco sismático lo que voy a decir, pero hasta el concepto de plusvalía se puede Claro, atenuar. sí. Me escucha un comunista y se enoja, pero es que hay una redefinición de todo. Yo el otro día lo hablaba en un streaming, con un colega tuyo, de que ya existe el inempleado. Yo tengo amigos que estoy seguro, no se lo voy a decir a ellos con nombre y apellido, pero que ya no van a laburar más. O no se pueden insertar. Que no van a poder conseguir un trabajo. No, Bien. lamentablemente. Y así como ¿Por edad? empezó, ¿Por edad? por edad y por habilidad, porque Ajá. como las habilidades que tienen son duras, que son las Sí. que más sencillas se van a reemplazar por la Sí. inteligencia artificial, ya están excluidos. Claro. Por eso es que uno tiene que desarrollar esto, habilidades blandas, que son las últimas que va a reemplazar la inteligencia artificial. Tal cual. Y acá estamos sacando, retirando apoyo, retirando Estado, retirando subsidios, mientras que, por ejemplo, en Suiza, en Europa, ya está la asignación universal por existencia, donde le dan 1.000 euros para que consuman y muevan la rueda. Lo que conocemos acá como salario básico universal, Claro, sí, que claro. era una propuesta de algún premio Nobel en economía, ¿no? Stiglitz era. Stiglitz quería hacer algo similar, sí, sí. Entonces yo creo que hay que redefinir y hoy la dirigencia gremial tiene que estar a la avanzada. Yo esto lo vengo diciendo hace años. No tienen que estar en cuánto humo levanta una rueda que quemás. Tienen que estar en la avanzada, en formar a sus contribuyentes, a la gremial, a sus empleados, Sí. en lo que se viene. Claro. Que podría ser una especie de distopía malthusiana, ¿no? El que decía que la población Podría ser, no sí. aumenta más rápido que los recursos, y no, y él decía, bueno, tiene que haber Sí. guerras y diferentes situaciones para que no aumente la población. Bueno, acá va a quedar millones de personas que no van a tener ni capital ni trabajo. Y aparte hay un condicionamiento psicológico también. Porque aunque vos te den el dinero, o sea, yo hoy madrugué, ayer madrugué, estoy Sí. trabajando, estoy activo, tenés que tener. A los que ya tenemos una cierta edad, tenés que tener un acondicionamiento psicológico y psicosocial para decidir, ¿y ahora qué hago? Tengo que salir a gastar esta plata nomás. ¿Qué utilidad doy yo? Bueno, ¿no? claro, ahí hay un problema que se viene. Primero, para la persona que tiene la cultura de trabajo y que, bueno, va a agradecer tener un sustento porque todos los necesitamos, pero necesita trabajar, como decís vos, por una cuestión psicológica. Y por otro lado, pienso, en ese nuevo desempleado que recibe este salario básico universal, también además de darle esa plata, hay que darle otra cosa. Digo, fomentar, por ejemplo, para decirlo de manera simple, estas habilidades blandas de las que vos hablabas. Sí, el ocio, el esparcimiento, y hay que fomentarle bolsones donde pueda contribuir también. Quizás no 8 o 10 horas por día, pero que trabaje y aumente también con su participación el Producto Bruto. Obviamente que todo esto va a ser una transición, pero indefectiblemente vamos para allá, porque como te dije recién, en el corazón, en uno de los dos corazones, porque uno es Estados Unidos y el otro es China, Sí. donde se toman las decisiones, se están analizando esto. Bernie Sanders va a llevar al Congreso esto. Quiere instrumentar un impuesto a la incorporación de la robótica, porque si no va a ser muy acelerado. En los próximos 8 años se va a eliminar el 40% de las enfermeras, según el estudio que armó él. Se van a eliminar el 87% de los empleados de las empresas de comida rápida. Y ya la propulsión del auto a chofer también se va a reducir en un 60 y largo por ciento. Bueno, en Estados Unidos, perdón, en China ya están estos autos eléctricos que uno ve que llega la persona, se baja y el auto va y se estaciona solo, lo cual es, Claro, digo, sí. yo la primera vez que lo vi tuve que mirarlo varias veces y googlearlo a ver si era cierto o era algo falso. Es algo que para nosotros es impensado, pero existe, pasa, sucede en China, de la que no nos enteramos mucho porque estamos en una suerte de guerra fría comunicacional. Hay una gran preocupación geopolítica de Donald Trump, porque oye, si vos medís por Producto Bruto, Estados Unidos es la primera economía del mundo, China la segunda. Ponemos Alemania o Inglaterra tercero, Japón, Italia, ¿no? Brasil. Brasil está ya octavo, Ajá. estuvo 11, ya pasó a Canadá en el noveno puesto. Ajá. Pero si vos tomás el Producto Bruto versus lo que sale vivir en ese propio país, que es otra forma de medirlo, Sí. tenés lejos a China como la primera economía del mundo, obviamente, porque al americano consume mucho más. Tenés a India, a Estados Unidos Perdón, segundo y a India esto tercero. significa que el costo de vida es más bajo en China. Todavía. Claro. Entonces, la utilidad del Producto Bruto es mucho más grande en China que en Estados Unidos. Claro. Y se transforma India en el tercer país del mundo, analizándolo de esa manera. China, Estados Unidos, India. Exactamente. Ajá. Y a su vez, estimamos este año que China va a crecer un 4,5% y un 4 y pico por ciento el año que viene, o sea, un 9%. De modo que China va a crecer a fin del año que viene Japón. Trump visualiza eso. Todo lo que es la ruta de la seda, Sí. los BRICS, Sí. si vos sumas Brasil, Rusia, China, India, son poderosísimos versus los Sí, Estados Unidos. claro. Entonces, ¿él qué es lo que hizo? Como un gran negociador que es, ni bien asumió la presidencia, pateó el tablero y dijo, vengan todos, vamos a redefinir los aranceles con todos. Sí. Está aceleradamente queriendo negociar porque sabe que China viene corriendo atrás, pero viene corriendo más ligero. No es que, eso es, si hay algo que es un gran negociador este hombre, seguro. Y él visualiza eso. No nos olvidemos que China tiene indicadores. China tiene presa mucho más población que la mano de obra activa argentina. Por eso todo dice, Made in China. Claro. Tiene toda una Argentina trabajando gratis, por un plato polenta. Claro. Para que dimensionemos. Porque nosotros estamos acá y no dimensionamos eso. Claro. ¿Ah? Tiene más población presa que Argentina mano de obra activa. Entonces, Sí. un plato de arroz, arman paragüita, arman esas cosas que no, es Y tengo inexplicable el entendido que precio. tiene más clase o una clase media que es comparable a la de Estados Unidos y Europa sumadas. Exacto. Y a su vez tiene más de, no me acuerdo si, queda cercano a 400 millones de millonarios. China. Es sideral el volumen. Y tiene una gran innovación tecnológica aplicada muchísimo a la construcción también. Sí, las maravillas arquitectónicas que han hecho son increíbles, Son realmente. increíbles. Nosotros aquí no lo conocemos, obviamente, porque estamos en Occidente, estamos en América, Sí. y teniendo Chile socialdemócrata, Uruguay socialdemócrata, Brasil socialdemócrata, es lógico que Trump quiso mantener el bastión de Milei. Claro. Una cuestión geopolítica. Bueno, pero ahí parece ser que hay como una toma de posición más fuerte en lo que históricamente ha sido el patio trasero de Estados Unidos, que perdió cierto control a principios del siglo XX con la oleada de gobiernos progresistas, luego, ¿no? En 2010, 2015 para acá empieza a retomar un poco más de control y ahora parece que directamente lo quiere atar, lo quiere engrampar, ¿no? Con esto de la dolarización de la que se habla. Y que esto es como, te pregunto si vos lo ves así, si no es una posición defensiva de Estados Unidos frente a China, que se retira de Europa, se retira de África y se encierra en América para protegerse ahí. Puede ser, yo creo que es un gesto de debilidad de los Estados Unidos, Sí. porque manifiesta que no quiere que le pase lo que le pasó en Chile. ¿Recuerdan lo que pasó en Chile con los Chicago Boys cuando desplazaron, instalaron el gobierno liberal? Que querían que sea el patio trasero, fue el estallido, el boom del cobre, de los minerales, del turismo en Viña, y aumentó, pero se escindieron las clases sociales terriblemente. Una clase dominante y muchísima clase baja en Chile. Y luego surgieron por necesidad los proyectos y los modelos socialdemócratas. Claro. Entonces Estados Unidos quiere hacer un reaseguro de eso. Por eso dijo, nosotros vamos por allá si gana. Y la ciudadanía argentina lo leyó, porque no tenía alternativa. Claro. Más allá de que yo sé que esto incomoda mucho, yo tengo la tranquilidad que lo dije antes, ¿no es cierto? Porque vos era la certeza del caos o entregarle el caos a la incertidumbre. Y bueno, obvio, el que tiene hijos va a decir, bueno, continuemos unos meses más con este. Sí, aparte me parece que está relativamente fresco el recuerdo de las PASO de 2019, lo que Sí. pasó después de las generales, ¿no? De 2023 también, ¿no? Esos momentos en los que parece ser que el mercado pesa más que la soberanía democrática expresada en las urnas. Claro, es que el mercado quiere hacer negocio. El empresario está para hacer negocio, para ganar Sí, plata. sí. No nos olvidemos tampoco de las 2017, que en el 2017 parecía que teníamos 4 años más de Macri, que después venía María Eugenia Vidal 4 años, y si hacía falta y estirar la proyección, teníamos Rodríguez Larreta 4 años más. Y ya en el MIM, a fin de año, como si fuera ahora a fin de año, Sí, empezó a haber caos con la social. reforma previsional, que es la misma que ahora pospone Claro, porque Milei tiene que visualizar eso. Milei. Las necesidades sociales. Pues como dice don Carlos Heller, que es el presidente del banco. Sí. El límite al ajuste lo pone el ajustado. En la medida que se siga apretando, la gente va a decir, bueno, ¿hasta cuándo voy a seguir pagando un sobreprecio trabajando? Porque es cierto que la inflación está relativamente sujeta, pese a que es muy alta todavía, pues estamos hablando de que la inflación mundial no va a llegar al 4% y nosotros la tenemos en un mes y medio. Claro, sí. Pero por otro lado, es cierto que si una persona gana 1,5 millones de pesos, lo que tiene que pagar de luz, gas, agua, todo, es mucho más en porcentaje que lo que tenía que pagar antes. Entonces, la inflación no es muy significativa, pues es el 2 y pico%, pero la erosión del salario es más que proporcionalmente significativa. Claro. Porque antes el percentil del sueldo de la clase media, media baja o segmentos D de uno, que destinaban a los servicios públicos, era mucho más bajo que el que se le destina hoy. Bueno, Bernie Sanders en este informe lo pone de manifiesto. Para alimentarse todavía están bien los norteamericanos, pero los que tienen empleos o primeros empleos ya les está costando elegir su educación, el ocio, el esparcimiento, cosas que ellos consideran básicas, y la salud. Es No algo gran la tema, sí. alimentación y no todavía la vivienda. Sí. Los que tienen buenos empleos, lo pone él en el informe, no es que lo estamos diciendo nosotros desde acá, Sí, no, y ¿no? aparte hace un año aproximadamente hubo, digamos, un porrazo cultural que se pegó a Estados Unidos. No sé si vos recordás cuando se hace la prohibición de TikTok, que después se da marcha atrás, ¿no? Pero en primer momento muchos estadounidenses buscaron otra aplicación similar y llegaron a Red Note, que es de China, que a diferencia de TikTok, que es de origen china, no la usan los chinos, ¿no? Y se empiezan a cruzar chinos y estadounidenses Y ahí se caen un montón de mitos sobre cómo se vive en China. Me tocó, bueno, a mí me interesan estos temas, así que la bajé, la usé. Y mucho estadounidense que no creía que en China la salud fuera gratuita. El sistema de viviendas que tiene uno en China, que la compra por 90 años y después la, creo que es un periodo así increíble de años, después la renueva por muy poquito, ¿no? Empiezan a ver que el American Way of Life quizá no está tan alto como ellos mismos sentían o creían que estaba, o su propio cine le hizo creer que estaba. Claro, sin duda que el mundo está en redefinición, Totalmente. y todas las economías. Y aquí no hay que centrarse en ningún fanatismo, No, claro. porque los fanatismos siempre excluyen. Y aparte son, a mi criterio, autoritarios y déspotas, porque de alguna manera piensan que, o si no pensás como yo, no existís. Y eso también hubo mucho fanatismo de nuestro lado. Sí, claro. Hay que fomentar el diálogo, el respeto y la inclusión. Y de esa manera se puede armar un tamizado diferente. Pero en la medida que nosotros no encontremos desde este sector cuadros nuevos, a mi criterio, que representen el sector, y armemos un programa robusto, Sí. musculado, amplio e inclusivo, van a seguir gobernando, lamentablemente, porque vos no le estás mostrando una alternativa Claro. concreta. Y además está la experiencia, digamos, fallida del Frente de Todos, donde se llegó a ganar la elección, pero sin un plan de gobierno. Y después, cuando uno no está preparado para gobernar, a veces es contraproducente. Digo, Claro. no se entiende Milei sin la experiencia fallida, especialmente en lo económico del Frente de Todos. Absolutamente. Milei es un outsider que tomó Santiago Caputo con un grupo del establishment y que vieron el vacío entre la triangulación de Bullrich y de Massa, y ya se aceleró y aprovechó el espacio, aprovechó el DRF, como dicen en la Fórmula 1. Sí. Y es absolutamente legítimo, Claro, sí. porque aceleró con el DRF y se transformó en el presidente. Y tiene un programa que es obedecer y responder a lo que lo pusieron. Sí, sí, sí, sí. Lo Que cual no, no lo pusieron no. acá en Argentina. Incluso pareciera ser que los que lo pusieron en Argentina están perdiendo poder frente a, ¿no?, a este apoyo de Vincent, de Donald Trump y demás. Seferino, la verdad que un gustazo esta charla, me quedaría charlando con vos, pero hay dos problemas. Primero, que nos queda poco programa, y segundo, que no te quiero spoilear la charla, aunque por lo que veo tenés muchos más temas para desarrollar. Así que pasamos el chivo, es hoy a las 19 en Donado 66. En la sucursal Bahía Blanca Centro del Banco Credicorp. Sí, obviamente, desde el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, que es la federación de cooperativas que nuclea al Banco Credicorp, entre otras muchas cooperativas, Sí. de las cuales yo soy el jefe de la filial de Bahía Blanca y la zona. Recibimos permanentemente muchísima información, informes de coyuntura, análisis, y demás. Entonces, obvio, me apasiona la sociedad, la economía, la política. Estoy todo el día leyendo, podemos estar obviamente conversando todo el día. Y aparte que soy muy respetuoso de la generación de ideas y de la agregación de ideas. Fundamental. No me creo el dueño de ninguna verdad, simplemente pienso como pienso. No pretendo convencer a nadie. Sí trato de hacer hincapié en que esto es una cuestión de modelos. Y si el modelo anterior tuvo vicios, tuvo fallas, tuvo errores, sigue siendo un modelo y el modelo que está vigente es otro. Para mí la solución tiene que pasar por darle eficiencia, profesionalismo, armado y cuadros al modelo socialdemócrata. Que son cuatro desafíos y los cuatro hay que desarrollar, Pasar del ¿no? estado presente al estado presente y eficiente. El Estado tiene que ser presente y, bueno, hoy hay una encuesta en el Cronista Sí. Comercial que el 75% de los jóvenes entre 16 y 30 años no le interesa la política, quiere sostener la democracia y pretende que el Estado los proteja y los ampare. Porque toda esa generación que se parte de la generación de cristal tiene una gran desprotección. Se Sí. siente muy desprotegida. Yo tengo una hija en esa edad. Entonces, a veces muchos padres adolecemos de proteger bien a nuestros hijos, y el adolescente, que eso es una de las tiene que ser una de las fortalezas de la socialdemocracia. de decir, bueno, vos, todos los sectores minoritarios, las personas de color, las personas musulmanas, las personas judías, las personas gays, todas las minoritarias, ¿tá? Sí. Las personas del interior, de los lugares pequeños, tienen que sentirse protegidas por el Estado. Pero contenidas sabiamente, contenidas con un programa, no contenidas con una bandera, con un No, grito, claro. con un grito, con una agresión, contenidas por una razón y por una estructura de programa. Y ahí se va a volver a ganar la juventud. Ahí se va a volver a ganar la juventud, porque la juventud sostuvo los movimientos populares durante mucho tiempo. Y ahora nosotros vivimos hace un año, 2 años, la generación de que mi hija me contaba Milei a mí. Claro. Porque ella te ganaron las redes. Claro. Pero bueno, todos esos TikTok, todas esas cosas son misiles de 30 segundos, 15 segundos, 3 minutos. No subestimemos la juventud, porque la juventud se acuesta, se sienta, duerme y piensa. Piensa de una manera distinta, pero es muy cerebral. Es muy policrónica, piensa muchas cosas a la vez. Por eso es que le tenés que dar una solución multisectorial. Y va a volver a ser socialdemócrata. Porque la juventud es solidaria, es empática, es sensible. No coincide con Sí, este aparte, modelo. digamos, hay alguna frase ahí, no quiero plagiar a nadie, ¿no? Pero es casi un mandato biológico en la juventud, rebelarse frente a las injusticias y tratar de dejar un mundo mejor que al que uno llega. Sí, es que el mundo está en redefinición. Sí, Ese sí, es sí, el sí. título del libro mío, Ah, mira, creemos un nuevo ¿ya ha mundo. publicado? No lo he logrado publicar, no, Está terminado, pero lo falta tengo en publicar. borrador y necesito a alguien que me lo edite, me lo compagine, me lo transforme en Bueno, capítulos. todo eso yo no lo puedo hacer, pero sí podemos ayudar con la presentación y la difusión en su momento, Bueno, en su Seferino. momento así será. Si forma parte de una trilogía, la segunda se llama Growing Sea, que es el crecimiento del mar desde el punto de vista del marketing y de la gestión, que o sea, todo va pasando aunque no lo vemos nosotros. Sí. Y el tercero se llama lo que a mí para mí parece que va a pasar, que es el gran reset. Ah, bueno, ahí aparte tocás el botón, ¿no?, de los conspiranoicos que usan esa frase. No digo que Sí, sea sí. tú, pero se usa mucho. Bueno, interesante. Seguramente podamos tener otras ocasiones para seguir charlando, Sí, Seferino. La verdad sí, que cómo no. disfruté mucho la charla, disfruto mucho también el intercambio de ideas, el contraste, y especialmente cuando es respetuoso, ¿no? Y con escucha, que no siempre nos pasa cuando convocamos dirigentes políticos. Así que agradecerte, repetir. Esta convocatoria para la charla que nuestro entrevistado de hoy, Seferino Cayola, licenciado en Economía por la UNCE, estará brindando a las 19 horas en Donado 66, donde está el Banco Credicop de Bahía Blanca. El título es Reflexiones en torno al escenario sociopolítico y económico postelectoral. Bueno, ¿cada cuánto hacen? La última ya para ir cerrando, ¿cada cuánto hacen estas charlas desde la Comisión de Asociados? Bueno, entrada libre y gratuita, obviamente. No lo dije, pero sí. Muy periódicamente, tanto en la Ajá. sucursal centro como en todas las sucursales, mañana voy a Carué. Nosotros tratamos, intentamos y hacemos de cada sucursal un pequeño centro cultural. Bien. Porque si bien somos una cooperativa de servicios financieros, que somos un banco muy bien evaluado por este gobierno ahora, Ajá. la semana pasada terminó toda la auditoría del Banco Central, lo evaluaron con la nota más alta al Banco Credicop. Sí. Y les sorprendió a ellos el modelo de gestión de tecnología y parrilla. La parrilla en el sentido de esto, ¿no? De la cercanía, de que cada sucursal es un centro cultural donde nos Sí, encontramos, donde sí, sí, opinamos. sí. Es un banco diferente el Credicop. No, Sí. no, no, cuando uno piensa en un banco no piensa en el Credicop. Lamentablemente, ojalá uno pensara en bancos como el Credicop o hubiera más. Sí, simplemente tiene un modelo de gestión diferente, ¿no es Seguro. cierto? Bueno, Seferino, muchísimas gracias. Nos No, a vemos hoy ustedes. a las 19. Gracias, gracias por el respeto. No, por favor, y nos volvemos a encontrar acá, ¿no? Al aire, y si no es al aire, tendremos otra charla. Pasó por el Ágora Seferino Cayola, repetimos la invitación para hoy, esta tarde a las 19 horas, Donado 66, en esta charla para encontrarse, verse las caras y hablar un poco de política.